todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy vamos a celebrar el 50 aniversario de Hello Kitty. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros tenemos un ambiente muy festivo en el estudio porque hoy vamos a festejar el 50 aniversario nada más y nada menos que de Hello Kitty. Es increíble que Hello Kitty lleve 50 años dándonos muchas alegrías y productos kawaii. Seguramente la mayoría de nuestros oyentes conocen perfectamente de quién hablamos, porque su popularidad ha trascendido las fronteras y las generaciones. Pero hagamos una pequeña semblanza de este personaje. Muy bien, pues su nombre verdadero es Kitty White, y contrario a lo que todos puedan pensar, es una niña. Ella nació el 1 de noviembre de 1974 a las afueras de Londres, Reino Unido, en donde vive con su hermana gemela Mimi y sus padres. Uno de sus sueños es convertirse en una gran pianista. Ay, pues yo no sabía que ese era uno de sus sueños. Pues yo tampoco, pero eso lo aprendí en uno de los tantos eventos que se están llevando a cabo para este 50 aniversario. En ellos no solo se celebró a Hello Kitty, sino que también se puede conocer mucho mejor la historia de este personaje. Obviamente no podía perdérmelos, así que fui a dos de ellos. A ver, cuéntanos todo lo que viste y aprendiste de Hello Kitty. Seguramente fue todo muy kawaii. Efectivamente, fue maravillosamente kawaii e interesantísimo. Pues empecemos. Primero, fui al parque temático techado Sanrio Puroland, que queda a unos 40 minutos en tren desde Shibuya, donde está nuestra emisora. Hasta el 31 de diciembre de 2024 se estarán llevando a cabo varios espectáculos y eventos en honor del medio siglo de vida de Hello Kitty. En uno de esos fue que me enteré que su sueño era convertirse en pianista e incluso pude disfrutar de sus interpretaciones de piano. ¡Ay, qué genial! ¿Entonces Hello Kitty dio un concierto? Se trataba de un evento de iluminación en el que la zona central del parque se coloreaba con proyecciones de la cara de Hello Kitty y su característico moño o lazo que lleva en la cabeza, que cambiaban de forma y color al ritmo de unas melodías de piano que ella interpretaba en unos videos. Al principio de uno de ellos, la misma Hello Kitty se presenta diciendo que su sueño es fascinar a todos con su piano. ¡Ay, qué bonito! Hello Kitty, además de kawaii, es muy talentosa. Sí, tiene muchos talentos de los que hoy hablaremos. Después de disfrutar este pequeño concierto con iluminaciones, me entró un ánimo muy festivo, así que fui al comedor del parque a disfrutar un hermoso pastel de cumpleaños con la imagen de Hello Kitty. Por supuesto, el diseño era único del 50 aniversario con Hello Kitty ataviada de joyas y brillos. ¡Ay, qué lástima que no pude ir a comerlo yo también! Sí. Pero espero que al menos haya fotos en el blog para disfrutarlo con los ojos. Pero por supuesto que sí, el blog de esta semana estará repleto de fotos, así que no se lo pierdan, les van a encantar. Y bueno, después del pastel vino la mejor parte porque pude felicitar en persona a Hello Kitty. ¡Ay, qué emoción! ¿Pudiste hablar con ella? No solo eso, me tomé una foto con ella. La felicité y le dije que en los países hispanohablantes también tiene muchos fans. Les confieso que fue un momento muy especial para mí, como un sueño de la infancia hecho realidad. Es que no es para menos. Felicitar a Hello Kitty justamente en su cumpleaños número 50 es algo magnífico. Qué bueno que podemos compartir esta emoción con nuestros oyentes, ¿verdad? Seguramente muchos de ellos también serán fans de Hello Kitty. Por cierto, Atsiri, nos dijiste que también habías aprendido mucho de su historia. ¿Eso fue en algún evento del parque? Ah, no. En Puroland fue solamente fiesta y celebración. Para aprender un poco más seriamente de Hello Kitty, visité la exposición Hello Kitty, Watashi ga kawaru to Kitty mo kawaru, que podría traducirse como Hello Kitty, yo cambio y Kitty cambia conmigo, que se está llevando a cabo en el Museo Nacional de Tokio. Espera, ¿en el Museo Nacional de Tokio, el que está en Ueno, el mismo que alberga estatuas budistas y otros objetos que son Tesoro Nacional de Japón? Ese mismo. ¡Ay! A mí también me encanta Hello Kitty y entiendo que es muy famosa y popular, pero ¿cómo es que llegó a un lugar tan especial como el Museo Nacional? Pues yo también me sorprendí un poco cuando vi el anuncio de la exposición hace meses. Y seguro que muchos de nuestros oyentes también se preguntarán si este personaje merece una exposición en este museo. Pero después de verla les puedo asegurar que sí. Estamos deseosos de saber por qué Hello Kitty es tan importante para Japón. Cuéntanos. Hello Kitty fue creada en 1974 por una diseñadora de la empresa Sanrio y el primer producto con su imagen fue un pequeño monedero de plástico que tenía la leyenda Hello. En ese momento ni siquiera tenía un nombre, pero la diseñadora después decidió nombrarla Kitty como un personaje de su libro favorito, A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Originalmente el diseño se utilizó en una línea de productos pensados para niñas de los primeros años de primaria. Ah, ahora entiendo por qué muchos de los productos de los años 70 son cosas de papelería, como lápices, estuches, tijeras y hojas para cartas. Son cosas que las niñas pueden utilizar en la escuela. Exactamente. Pero estas niñas comenzaron a crecer y en lugar de que sus gustos cambiaran a otras cosas, querían seguir teniendo cosas de Hello Kitty. Así que la empresa comenzó a diseñar productos más adecuados a otras edades. Por ejemplo, bolsos para adolescentes e incluso electrodomésticos como televisiones y secadores de pelo que podían usar todos los miembros de la familia. ¡Ay! Debió de ser una fantasía vivir aquellos años rodeados de tantas cosas novedosas y kawaii con la imagen de Hello Kitty. Sí, en la exposición se exhibían los productos más representativos de cada época y bueno, se me antojaban todos. Además de ser muy bonitos, tienen una atmósfera retro que es irresistible. Pero también se explicaban muchos otros elementos que han hecho que Hello Kitty sea tan relevante. Seguramente que todos nos hemos dado cuenta que no tiene boca. Pero, ¿saben por qué? Esther, ¿se te ocurre algo? Pues algo de eso he escuchado. Parece ser que Hello Kitty no tiene boca para que quienes la observamos podamos proyectar nuestros sentimientos en ella. Si nos sentimos tristes, nos acompaña en la tristeza o nos hace sentir mejor. Y si estamos contentos, pues comparte con nosotros la alegría. Muy bien, exactamente. ¿También se han dado cuenta de que Hello Kitty casi siempre nos mira de frente? Pues ahora que lo dices es cierto. No importa que nos movamos, parece que Hello Kitty siempre nos sigue con la mirada. Sí, pues el curador del Museo Nacional de Tokio encargado de esta exposición nos explica que esa característica es típica de las estatuas budistas de Japón, porque así, quienes oran frente a ellas se sienten observados y atendidos por Buda. ¡Oh, qué interesante! Así que Hello Kitty comparte características con el arte budista japonés. No me extraña que la primera generación de niñas que disfrutaron los productos de Hello Kitty haya querido que las siguiera acompañando aunque crecieran. Ajá. Sanrio, al percatarse de eso, no solo comenzó a hacer productos para los fans de Hello Kitty de otras edades, sino que también empezó a hacer colaboraciones con otros personajes, firmas importantes e incluso organizaciones internacionales como la ONU. Hello Kitty, en el estilo que sea, siempre nos transmite un mensaje de inclusión y positividad. Así es, creo que es una gran compañera. Otro detalle en el que yo no había recapacitado es que Hello Kitty, a diferencia de otros personajes populares de Japón, nació sin ser parte de un manga o un anime, es decir, no tiene una historia de ficción. Oye, eso que dices es cierto, el mundo de Hello Kitty es solo ella y lo poquito que conocemos de su historia. Exacto, eso le permite que nuestro mundo sea también el de ella. Por eso la usamos tan libremente en lápices, tazas, ropa, juguetes, etc. Y esa misma falta de historia, por decirle de alguna manera, le ha permitido ser tan exitosa en otros países. Pues aunque claramente la relacionamos con Japón, se transforma en joyas de marcas de lujo o accesorios que llevan personalidades famosas de Estados Unidos, por ejemplo. Ahora comprendo por qué la exposición se subtitula Yo cambio y Kitty cambia conmigo. Es un personaje que ha ido evolucionando junto con cada generación y adaptándose a las necesidades del mundo. Sí, por eso Japón también reconoce su importancia. Es embajadora de la alegría y lo kawaii típico de Japón. Pero también se preocupa por los problemas del mundo y es la imagen de campañas de vacunación o de los objetivos de desarrollo sostenible. Para mí, sin duda, es un modelo a seguir. Ahora ya me quedo convencida. Ya entiendo por qué Hello Kitty es tan importante para Japón que decidieron hacerle una exposición en el Museo Nacional de Tokio. Hello Kitty es muy inspiradora. Amigos, esperamos que hayan disfrutado de este pequeño homenaje a Hello Kitty por su 50 aniversario y que hayan podido conocer más de este personaje tan relevante e interesante. ¿Y ahora qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Happy Happy Birthday, interpretado por Dreams Come True. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos en Kanagawa, en Japón. Desde ahí nos escribe Carlos Kashimizu y nos cuenta que fue a visitar el Museo de Hokusai durante el fin de semana. Dice que la exposición era muy atractiva y vio la réplica del taller de Hokusai. Y la verdad es que no hubo tiempo de comentarlo en el programa, solo en el blog. Y él nos dice que se le veía la pluma en la mano y la estaba moviendo. Y sí, la verdad es que la figura es muy realista. Se le ven hasta los poros de la piel, los pelitos. Está hecha la reproducción increíble. Y se ve a Hokusai con su hija, ¿no? Ahí dibujando. ¡Qué genial! Pues sí, ya me dieron ganas de ir a mí también. Gracias, Carlos. Y ahora vamos a Costa Rica, desde donde nos escribe Juan Fonseca. Nos dice que también estuvo escuchando el programa sobre el Museo de Hokusai y que le gustaron mucho las fotos del blog y le surgió una pregunta, que sobre las réplicas de alta definición. Dice que si estas son hechas con las técnicas originales que usaba Hokusai o si más bien son impresiones digitales en gran formato. Pues están hechas con las técnicas originales de los grabados japoneses y las planchas sí que se ha hecho una reproducción de ellas lo más fielmente posible a las originales que Hokusai tenía. Oh, bueno, pues esperemos que esto resuelva tu duda. Muchas gracias. Gracias, Juan. Y ahora, desde Ciudad de México, en México, nos escribe Karen Jebe Lezama Barba. Dice que le gustó mucho el programa en el que hablaste sobre las castañas japonesas. ¡Ay, qué ricas! Y que, por supuesto, le gustaría probarlas en un viaje a Japón. ¡Ay, es que son deliciosas! Tiene que venir en otoño, entonces. En otoño, sí. Muchas gracias. Y hoy finalizamos con un email que nos envía Jorge Balbuena desde Bogotá, Colombia. Nos dice que además de saludarnos, quiere agradecer por publicar el curso de Hablemos en Japonés. Recordamos a todos que pueden descargar las lecciones gratuitamente y todos los materiales de estudio y aprender a su ritmo. Él dice que en compañía de su familia están estudiando. Pues muchísimas gracias. Nos escribe Arigato Gozaimasu, ya con hiragana. Muy bien, Jorge. Muy bien. ¿Y qué tal si aprovechamos para recordar la pregunta del mes? ¿Cuántos años vivió Hokusai? Anímense a enviar sus respuestas. Y por último, les anunciamos que si se han perdido alguna de las ediciones anteriores del Buzón de Radio Japón, las encontrarán disponibles en la sección de vídeos cortos de nuestra página web. También podrán acceder a ellos desde la aplicación de NHK World o incluso desde el enlace que encontrarán al final del blog de nuestro programa. A todos, muchas gracias por escribir. Ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Desde la segunda mitad del siglo XIX, momento en que Japón termina con un largo periodo de aislamiento comercial, el mundo entero ha recibido la influencia cultural del país del sol naciente. Esto se comprueba en las palabras y expresiones que recibimos del japonés y que en la actualidad usamos en todos los rincones del planeta, algunas de las cuales hemos venido revisando en las últimas semanas. Y no podemos cerrar esta serie sin mencionar, aunque sea un término relacionado con las artes cultivadas en el archipiélago japonés. Por ejemplo, el origami. La palabra origami está formada por la combinación del verbo oru, doblar, con el sustantivo gami o kami, papel. Y como su nombre lo indica, se trata del arte de dar a un trozo de papel, doblándolo convenientemente, la forma de determinadas figuras. En español, de hecho, tenemos una palabra para referirnos a este tipo de técnicas, la papiroflexia. Pero incluso en nuestro propio idioma, el término japonés ha logrado ganarse un lugar preeminente dentro del habla cotidiana. Y es que los japoneses han convertido esta práctica en un emblema de su propia cultura, promoviéndola alrededor de todo el mundo. Como ven, queridos amigos, son muchos los términos japoneses con los que estamos íntimamente familiarizados. Y eso que se nos quedan unos cuantos en el tintero, como sushi, samurái, kimono o tsunami. Pero por ahora vamos a dejar este tema hasta aquí, y a partir de la siguiente entrega hablaremos de las expresiones únicas del japonés que no encontramos en ningún otro idioma. Estoy seguro que les va a interesar. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.